En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, muy buenos días y bienvenidos a la última semana de Lo Contó la Radio en Onda Cero. Se nos está acabando el verano, amigos, y en unos días cerraremos temporalmente este archivo del que hemos estado tirando ya unos cuantos días. Hoy es un momento para charlar con un gran creador de la industria, de este negocio nuestro. Ha inventado tantas cosas para la radio y para la tele, entre otros campos, que esta introducción podría tener la duración de un radioestadio de 6 horas. Fue el primero que se puso a hacer un programa de humor por la mañana, ya que El Despertador, en Radio 3, también puso en marcha formatos en televisión como Humor Amarillo en Telecinco o El Hormiguero con Pablo Motos. Sí, en esa idea tan alocada de sacar 2 muñecos de una mesa y meter ciencia espectáculo, tuvo mucho que ver Juan Herrera. Hoy nos centraremos en su trayectoria en radio, que ha ido muy ligada a nombres como el de Pablo Motos o Miguel Ángel Coll. Vamos a escuchar al grandísimo Juan Herrera. Juan Herrera, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, David. Fíjate qué error. ¿A qué te has quedado planchado? Me he quedado ojiplático. Para mí, tú tienes cara de David, no de Diego. Me han llamado mucho David y Sergio. Sí. Y por un momento me lo he creído. Digo, uy, ya tengo que parar aquí la entrevista. No, para. No, no, no. Y a mí corregirte me sabría fatal. No, porque no, ¿quién no, te no, puede no. corregir a ti? No, no. Juan Herrera. Tú corrígeme cuando quieras. Pero yo te dejo. No. Llámame como te dé. Llama violentamente. Patadas en los tobillos. Violencia, la violencia. Violencia en la radio. Sí. Que oye, que también se da aquí, vamos a decirlo. Así la gente imagina. ¿Cómo estás? Será. ¿Cómo estás, Juan Herrera? Bien, bueno, bastante bien, porque la verdad es que tenía unas esperanzas puestas en que el nuevo seleccionador español contara conmigo como defensa rompedor. Y la verdad es que el otro día me llamó, me dijo, oye, Juan, ¿cómo estás? Y digo, hombre, estoy un poquito sobrepasado de peso. Un poquito, ¿eh? Sobre todo la rodilla derecha, sí. Me ha engordado. Entonces estoy jodido con eso. Pero bien, estoy bien. Me has llegado a contar que tu mujer ha llegado a crecer de altura. Sí, sí, sí. O sea, con la edad dicen que se tiende a encoger, no. Pero vosotros estáis yendo para arriba. Ella sí. Ah. Sí. Yo, mira, la gente que es cabezona, como yo, somos como los clavos de Botasebo. Sí. O sea, que la parte de la cabeza es gorda. Entonces tendemos al achaparramiento. Yo he perdido 2 centímetros. Ajá. Cuando me tallaron... ¿Y los ha ganado ella? Efectivamente. Es una... Eso se llama vampirismo, digamos, de talla. De talla, vale. Juan Herrera, ¿tú eres nostálgico? ¿Eres de echar la vista atrás? ¿No? Nada, nada. Nada. No. No me gusta nada la nostalgia. Me parece una cosa lamentable. Porque yo lo que siempre estoy esperando es lo que voy a hacer mañana, pasado... Ajá. Todo lo que me interesa. Estoy dándole vueltas siempre a la cabeza para inventar cosas. Entonces, lo que sé hacer ya no me interesa, ¿no? Es que también te digo que si te pones a pensar en todo lo que has hecho, yo creo que te acojonas y te metes debajo de la cama, porque mira que has hecho cosas. Y las que me quedan. Has firmado un montón de cosas. Claro, la gente no conoce el nombre del autor, pero sin embargo has aportado cosas como Humor Amarillo, el primer morning de radio en España, ahora hablaremos de él, eres creador del Hormiguero... Bueno, por citar 3 cosas, ¿eh? Pero hay tanto en ese cajón tuyo que tienes por cabeza. Hombre, porque tenemos la suerte, mi oficio, para mí es el más bonito del mundo, porque es un oficio que te permite abarcar, hablo de guionista, que sí. Es lo que yo soy realmente, pues te permite abarcar un campo que va de cosas que yo he hecho, por ejemplo, pues mira, yo he hecho musicales sobre danza, he hecho musicales puros y duros en Italia, mucho. Has trabajado mucho en Italia, has trabajado muchísimo, ¿no? y aprendido mucho. Para mí, Italia es mi segundo país, y yo cuando hay algún joven que me pregunta cómo puedo yo formarme en algunos campos, y Italia sigue siendo para mí el sitio lógico. ¿Y qué hay en el audiovisual de Italia que a ti te ha hecho aprender tanto? ¿Y qué cosas deberíamos aprender de lo que hay allí? Muchos años de medios profesionales. Por ejemplo, todos los estudios de televisión están subterráneos, con lo cual no hay interferencias de frecuencias espurias, etcétera. O sea, eso ya de entrada. Cuando yo trabajé allí, y hace 30 años, ya no había cables en los platos. Nosotros ya tenemos mazos de cables por todos lados. Sí, ya te digo, hay que tener cuidado para... Hablo de hace 30 años. Sí, sí, sí. O sea, en los sistemas de... Por ejemplo, todavía no había ordenadores. Cada redacción solo tenía un ordenador, que lo manejaba la secretaria de redacción. Nosotros escribíamos a mano. Y entonces ella pasaba los textos al ordenador, que era donde estaba centralizado el guión. O sea, el guión era responsabilidad de la secretaria de redacción. Claro, era un mundo... Cuando yo me fui de aquí, nosotros estábamos... Piensa que yo hacía, por ejemplo, Humor Amarillo en unos estudios donde tenía medio metro de agua. Sí, estaba encharcado aquello. Sí, no, no, encharcado no. O sea, medio metro de agua. Wow. O sea, yo grababa en unas condiciones que serían para verlas. Hoy en día no lo hay ni en Nairobi. Ya. Porque no llueve tampoco. Porque era la Telecinco incipiente que todavía estaba en obras. Medio en moro, claro. Medio en ruinas. Sí. Mezclando albañiles con las mamachichos. Entonces no se sabía nunca qué era un sketch y qué era un albañil de verdad o un fontanero. Entonces, claro, y yo llego a Italia y aquello es una cosa, una máquina súper profesional. Por ejemplo, el señor Berlusconi era un tipo muy adelantado. Por ejemplo, él te contrataba, pero el primer año estaba solo mirando. Y tú tenías ya, desde el primer día que te contrataba, plaza de garaje a tu nombre, sueldo, y además tenías tu mesa y tenías tu teléfono. Desde el primer día. Eso parece una fábula. Todo lo he vivido yo. Te pasabas el primer año viendo cómo se trabajaba allí. Cómo se organizaba el trabajo, cuál era la filosofía de trabajo de cada equipo, ¿no? Ellos te hacen un training y luego te decían, vale, pues tú puedes trabajar de guionista, tú puedes trabajar, porque son ellos los que te decían, ¿no? Sin embargo, ahora estamos a la carrera todo el rato. Me da la sensación de que se hacía la radio y la tele más a fuego lento, ¿no? Ellos lo siguen trabajando igual. Sí, o sea, por ejemplo, un tío como Broncano en la tele no hubiera trabajado en Italia. Porque un tío que se mete las manos en los bolsillos, ostras, no puede trabajar. Sí, dicen, los que saben de comunicación verbal y no verbal dicen que eso es imperdonable. No, eso no puede, eso es inconcebible. Pero bueno, nosotros a lo mejor es que vamos adelantados. Oye, Juan, me has dicho que no eres de echar la vista atrás, vale, pero no. vamos a retrotraernos un poco, venga. Supuesto. Tu primer recuerdo de radio como oyente, ¿lo retienes? Sí. Pues yo oía prácticamente a diario, oía Matilde Perico y Periquín. Esto lo oía. También alguna radionovela, pero Matilde Perico y Periquín era todas las noches. Cuando la ficción no estaba, no recibía... También oía al Zorro. Ah, Pepe Iglesias. Sí. Cuando la ficción no recibía las plataformas, sino... Bueno, cuando la radio estaba entronizada en el salón, que eso es tu infancia, ¿no? Y era una escucha colectiva. Sin duda. O sea, remolinabais en torno a esa radio y escuchabais las ficciones. Y yo creía, estaba convencido, de que cuando yo me iba a dormir, de la radio salían unos hombrecitos chiquititos, claro, que eran los que hacían la radio. Sí. Y yo me levantaba a las 3 de la mañana, a las 2, y en medio de la noche me acercaba a la radio a ver si veía a los hombrecitos, ¿no? Pero es que además en mi casa hay una tradición, que es que mi abuelo, y esto lo publiqué en mi novela primera, La radio de piedra, claro, mi abuelo construyó en plena guerra civil española o incivil una radio de galena hecha con una piedra. Con una piedra. ¿Y claro, subía un tejado? Sí, mi abuelo conectaba, a veces sí, a veces no. Entonces mi abuelo también era un mentiroso profesional, sí. Porque el día que no conectaba, porque todo el pueblo venía y se colocaban con sillas de anea bajitas, hacían una fila y se iban transmitiendo de boca a oreja, porque la radio entonces no tenía altavoz, ajá, se oía con cascos, sí, unos cascos bastante rudimentarios. Entonces mi abuelo hoy era el receptor y él iba transmitiendo, iniciaba la cadena, y esa cadena iba pum, pum, pum, pum, pum. Con lo cual, por ejemplo, mi abuelo solía decir, siempre se inventaba humoradas. Por ejemplo, cuando no conectaba de verdad con la guerra, pues inventaba, por ejemplo, ha llovido sangre en Zaragoza, esto daba lugar luego a una procesión, ¿no? Porque eso le gustaba a él mucho, montar estos discos. Contexto guerra civil, sin embargo, en tu pueblo, en un pueblo de Toledo, ahí no hubo guerra. No. Es curioso porque hubo algunas zonas, muy pocas, pero hubo zonas donde la guerra no existió. Porque hubo un pacto entre las fuerzas vivas de que allí no iba a haber guerra. Entonces pasaban cerca los ejércitos, por ejemplo, la zona mía, una zona del ejército de Franco vino de Extremadura para tomar Madrid. Bueno, la famosa guerra de Belchite, ¿no? No, digo Belchite, el pueblo de José Ramón de la Morena. Brunete. O sea, Brunete. La batalla de Brunete vino ahí, en ese momento. Pero nosotros estamos en la otra margen, entonces nos quedamos un poco al margen. En la radio de piedra lo cuentas todo. Sí. Tu abuelo daba el parte. Efectivamente. El parte desde un tejado, con esa radio de galena. Sí. Cuando no, porque no todos los días había información, eso ocurría incluso en aquel contexto, pues la inventaba, narraba. Sí, sí, claro. Porque al final somos contadores de historias. Efectivamente, claro. Muy recomendada de esa primera novela tuya, La radio de piedra. Pues está hecha con esa idea de que a la gente de ahora se le explique cómo era en aquel momento la traslación de la información, cómo se vivía aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo un disléxico puro como tú, Juan Herrera, termina escribiendo y termina en la radio? Pues gracias a los ordenadores, fundamentalmente. Porque yo, por ejemplo, tuve el récord una vez, estando en la universidad, un examen de historia contemporánea. El profesor hizo un examen de prueba el primer año para ver qué nivel tenía la clase. Entonces, cuando leyó mi examen, porque esto fue de los primeros, yo estaba seguro de que yo había copiado, porque en dos folios puse 160 faltas de ortografía. Hola. Sí. Entonces, claro, luego vio que mi nivel era muy superior al resto de la clase. Y dijo, este señor... Esto no concuerda. No ha podido copiar porque no hay ninguno aquí que tenga el nivel. Vamos, me dijo el tío, bueno, aparte de que vayas a clase. Yo le dije, no, mire usted, que lo mío es de médicos. Total. Y dijo, bueno, pues mira, si no vas a tomar clases de ortografía, por lo menos cuídate un poquito de no perder el tiempo, porque este año yo ya te voy a dar un aprobado de entrada. Pero lo primero que haces en radio es un piloto. Sí. Con un amigo, con un compañero. Manolo HH. Con Manolo HH. El pupitre, ya era el pupitre loco lo que preparáis. Sí, sí, sí. Y lo enviáis a Radio Cadena Española. Efectivamente. Sí, y os lo compran porque se estuvo emitiendo. Yo sí, porque yo tenía idea de hacer un tipo de radio diferente. Y entonces me llegó el rumor de que en Radio 3 estaban buscando un programa de madrugada, que no lo quería hacer nadie. Y entonces yo dije, pues yo voy a ir ahí. Entonces Miguel Ángel Coll ya trabajaba con nosotros en el Pupitre Loco, otro amigo mío de mi pueblo, se llama Pedro Zapardiel, también, y los tres nos fuimos directamente a Radio 3. Vamos a escuchar primero ese Pupitre Loco. Muy bien. Y a continuación me explicas en qué consistía el programa. Bien. El Pupitre Loco. Espero que el lenguaje sea comprendido y asimilado en su, sí, en su poder de amistad. Si no me das con el dedo gordo en el micrófono ese de abajo, mejor, porque así no habrá toque. Ah, este es el de la guitarra. Este es el de la guitarra. El León Canal. Tenemos de todo en esta casa. Perfecto. ¿Y cómo funciona todo? Es muy fácil. Esto es cuestión de dar unas órdenes, se tocan unos pedales, se ven unos pilotos. Y cuando todo eso está absolutamente destrozado, entonces es cuando podemos... Cántanos algo alegre, una charanga, alguna charanga bonita. Algo así. Pero muy alegre, ¿eh? Efectivamente, entrevista al cantautor, escritor y poeta, tu amigo León Canales. Tú sabes que León Canales, que vivía en Madrid, era vecino mío. Chileno. Bueno, pues vino huyendo del señor Pinochet, vino para acá. Y entonces el hombre se ganaba la vida en las salas de aquella época. Pues León, yo perdí el contacto con él después de muchos años, porque se trasladó, estaba con una chica francesa que se llamaba Odile, se dejaron, se separaron, rompieron la casa, se separaron, y años después me entero que se retiró a vivir a León, porque quería morir el León, y murió el León. Anda. Pues se llamaba León Canales, y murió el León. Ostras. Hay muy poquitas grabaciones de ese Pupitre Loco. Tristemente, no sé, bueno, de esto lo hemos hablado mil veces contigo y con otros invitados en este programa, hay poca o nula cultura de la conservación y documentación de archivos sonoros en España, y es una pena, porque como venías contando hace un momento, lo moderno es anterior, es decir, que muchas veces creemos que estamos en la vanguardia de algo que ya se lleva haciendo en radio, por ejemplo, hace 30, 40 años. Nosotros trabajamos con un micro omnidireccional, colgado del techo. Para que te des una idea, yo ahí entrevisté al conde de Motrico, José María de Arenza, por supuesto al alcalde de Madrid, que tengo José María Marabal, que fue ministro de Educación. Yo entrevisté ahí a, ¿cómo se llama este hombre? Octavio Paz, no, el del túnel, ¿cómo se llama? El escritor del túnel, coño. Ernesto Sábato. Bueno, la lista sería interminable. Por ahí pasó todo lo mejor que te puedas imaginar. ¿Hacíais radio de pie? Sí, sí, claro. Tú defiendes hacer la radio de pie, es decir, llegaron los periodistas y todos en las emisoras comenzamos a sentarnos a hacer la radio, ¿no? Claro, pero cuando haces doblaje, por ejemplo, sabes que el plexo solar Yo ahora tengo una voz muy mala porque me afecta mucho el aire acondicionado, no el de aquí, sino el del verano en general. Entonces, el plexo solar trabaja mucho mejor de pie que sentado. ¿Tú has visto cómo se sientan los cantadores de flamenco? Sí. Mira, el culo más duro que existe no es de porcelanosa. El culo más duro que existe es de un cantador de flamenco que se sienta en el borde de la silla, pero en el mismísimo borde. Totalmente. Aunque pese 100 kilos. ¿Cómo pueden soportar esta esquina ahí? Claro, pues eso lo hace para poder manejar bien el diafragma. Uh-huh. Claro. Y eso lo aprendiste de la radio, se dejó de hacer, pero ya que el despertador también, tú y tu compañero Miguel Ángel Coll, hacíamos lo mismo, trabajábamos de pie. Siempre, sí. Porque el gesto apoya la voz, claro, y te permite proyectar mejor y jugar. Sí. Y narrar. Sí, sí. Vale, entonces estáis en Radio Nacional, vais a Radio 3 y os dicen, el hueco que hay es la mañana, el que no quería nadie. Efectivamente. Y ahí es cuando creáis el primer programa despertador de humor, que luego se ha venido haciendo tanto en la Radio Fórmula y en las musicales de la historia, que es Jack el Despertador. Luces en las ventanas, carraspeo de motores, tropiezos en los pasillos. Ha llegado Jack el Despertador. Buenos días, oyentes. Buenos días, oyentes. Oye, ¿quién eres tú hoy? Hoy eres tú el despertador y yo soy Jack, porque ayer fui yo el despertador y antes de ayer fuiste tú el... No. Yo hoy soy Jack y tú eres el despertador. ¿Cómo? No es justo. No, espérate. Oye, espera, ¿me prestas tu brazo? Espera, no, sepárate porque... Bueno, es que, mira, si... Nos pasó toda la noche sudando. Si no saco yo la pierna de aquí, me va a dar algo, espera, ¿sabes? Abre las nalgas. Espera, pero es que esta nalga es tuya. ¿Cómo que no puede ser? Yo solo tengo dos nalgas. ¿No lo ves que es pálida y que tiene dos...? Mira, ¿ves? Dos marcas. Esta nalga es tuya. Esta nalga está muy dura, no es mía. Bueno, pues ahora que lo pienso mejor, es verdad, pues puede que sea mía. Espera, ábrete el párpado. Una pregunta, Juan, ¿cómo os conocéis, Miguel Ángel Coll y tú? Ya os conocéis haciendo el pupitre loco, pero ¿cómo llega a ti? Es que la vida... Hijo de José Luis Coll, que no sí, sé si claro, lo hemos mencionado. Claro, es importantísimo. Pues es que la vida es una experiencia muy interesante, porque a lo largo de la vida te vas encontrando con una gente que ya desde el primer minuto parece que lo conoces de toda la vida, y él a ti. Entonces tú no tienes que dar explicaciones. Pasas de ser dos desconocidos a ser dos hermanos. Esto me pasó con Miguel Ángel, con el que trabajé 19 años seguidos sin tener un solo disgusto ni nada. ¿Qué me dices? Sí, no sí. Puede ser. Te juro que sí. Sí. Esto fue así. Mira, hace poquito, hace no mucho, ha venido a verme a casa, porque sabía que yo estaba enfermo, y entonces vino a verme, y él también estaba pasando una época un poco mala. Y esto muchas veces lo digo, bueno, vosotros, ¿por qué os separaste? Pues muy sencillo, Miguel Ángel era hijo de Coll y a su vez sobrino de Mario Coll. Mario Coll era traductor de la UNESCO y Miguel Ángel se movía entre el humor y la traducción, porque su tío le influyó muchísimo a Miguel Ángel. Entonces Miguel Ángel es traductor, se ve en la vida como traductor, aparte de experto en música clásica contemporánea. Es uno de los máximos expertos que hay en España. O sea, Miguel Ángel y yo nunca hemos tenido disgusto ninguno, ¿no? O sea, hemos trabajado muy bien. Increíble. Aparte del formato, que no es poco, ¿qué cosas crees que aportó Jack el Despertador a nivel de creatividad, de humor? Yo creo que esos años fueron unos años de una casi absoluta libertad, porque fue la época que vino justo antes de la entrada en la OTAN. Estamos hablando del año 83, sí, más o menos, más ¿no? o menos, sí. Uh-huh. Entonces ahí hubo unos años. Entonces nosotros traíamos una radio que, aunque esto lo habéis oído ahora, seguro que vosotros no me creéis, pero si lo escucháis, la radio no hay que oírla solo, hay que escucharla. Porque no toda la radio está hecha igual. La mayoría no merece la pena porque simplemente es un ruido, ¿vale? Pero cuando la radio está elaborada, esta radio que nosotros hacíamos, esta soplapolleces que has oído, esa pieza representó a España en el Festival de Monte Carlo. Nada menos. Sí. Fue la primera grabación digital que se hizo en España. Esto que acabamos de oír. Y este primer minuto a nosotros nos llevó 3 horas de grabación. Claro, porque os metíais en el estudio, grababais sin parar y luego editabais seleccionando... No, y buscábamos el estéreo, si te das cuenta, sí, está grabado. Entra por... Para que haya una visión espacial. Es decir, que esto parece una gilipollez, y lo es, pero es una gilipollez muy currada. Es que... Yo, por ejemplo, para trabajar en la radio nunca he escrito un guión. Pues yo grababa piezas que a lo mejor duraban 3 minutos, 2 minutos, 20 segundos, 30. Pero eso a lo mejor me llevaba una mañana. Grabar una cuña de 30 segundos me llevaba una mañana. Porque yo quería que fuera imperfecta. No quería que sonara a radio elaborada. Quería que se pensara que era improvisada. Es como ese deportista que le ves con esa destreza y parece que lo haya adquirido, pero claro, hay unas horas ahí de preparación increíbles. Yo creo mucho en ese tipo de radio, sobre todo en el humor, porque el humor es una categoría del pensamiento. Yo distingo de la risa del humor. La risa, por ejemplo, yo con Leotardos de Leopardo, y que dos tallas menos, o sea, cuando yo me agacho, se ven los pelos del culo, soy de lo más gracioso que existe. Y ahí está la carcajada, pero claro, no necesariamente el humor. Eso no es humor. Eso no es humor. El humor es una elaboración de la realidad para sacarle a la vida ángulos que no son obvios, ¿no? Que están semiocultos o muchas veces ocultos. Entonces, yo no busco, sino que la gente pase un buen rato, pero que se lleve tarea para casa. Que cuando vaya diga, hombre, lo que ha contado este tío, lo que está contando, esto, ¿cómo? ¿A dónde nos lleva esto, no? Por ejemplo, Tonino Guerra, sí, cuando estuvo en los campos de concentración, sí, contaba una cosa que es humor de primera, según has catalogado, lo de la mariposa, ¿no? Claro. ¿Cómo era lo de la mariposa? Hay que decir a la gente que Tonino Guerra ha sido el guionista más importante del cine europeo. Así es. Trabajado con Fellini, básicamente, que era su hermano, pero también con Tarkovsky, con Antonioni, hermano Olmi, por ejemplo, Angelopoulos. O sea, 140 películas, de las cuales por lo menos 30 son obras maestras. Vale, pues este hombre, que yo trabajé con él, tuve la suerte de que me prestara atención. Claro, Tonino hizo, en vez de escribir un libro sobre las penurias de la guerra, de lo que es el campo de concentración, el tío redujo su estancia en el campo de concentración al poema El hambre y la mariposa, que dice: feliz, lo que se dice feliz, he sido muchas veces en la vida, pero el día que más feliz fui fue el día que me liberaron del campo de concentración y pude ver volar una mariposa sin sentir deseos de comérmela. Ahí hay una reflexión con ironía, con profundidad, que te deja descolocado. La importancia que tiene que tú puedas ser libre para pensar. Una gran manera de sojuzgar a los pueblos, y ahora estamos en una guerra donde se está utilizando el arma del hambre otra vez, ¿no? Porque una persona que tiene hambre no puede pensar. Entonces, para poder apreciar la belleza, para poder ser un ser humano, tienes que haber comido. Si no comes, estás lo más cerca posible del animal. Por eso Tonino piensa, porque ha pasado hambre, sabe que es que una mariposa puede ser comestible. En el humor, en la comunicación, en la radio, hemos perdido, porque tú resaltas mucho la necesidad de belleza y poesía, que... Sí. Lo hemos perdido frente a las habilidades de comunicación. Ahora parece que los exabruptos, la crispación, el taco... Bueno, que estamos rebotados todo el día y que ahí encontramos la hilaridad. Pero, por ejemplo, el humor de Luis Piedrahíta, que es siempre lo... Bueno, que te voy a contar de él y a los oyentes, que le conocemos todos ya perfectamente, pero que siempre ha intentado ver la vida a través de los ojos de un niño, ¿no? Y contarla con esa inocencia, con esa poesía, ¿no? Que tú resaltas tanto. Claro, es que yo estoy convencido de que el humor, no la risa, el humor es una categoría de pensamiento. Entonces, está muy cerca de la poesía, muy cerca. El humor, de verdad, está rozando la poesía. Por eso, por ejemplo, Magritte, por caso el pintor, ¿no? Cuando él dice, esto es una pipa, ¿no? Claro, esto es como lo que hace Duchamp con un urinario. O sea, en el arte... ha habido, estas zonas se han estudiado más, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer escribí una tontería que era, ¿por qué no ha llegado la frivolidad al cementerio? ¿No? ¿Por qué no hay ataúdes con forma de fresa, por ejemplo, o de unicornio? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, no nos han enseñado el ataúd de Andy Warhol? ¿Andy Warhol de verdad era un artista pop o solo para hacer mierdas como el retrato de Marilyn? Si ese tío es un artista pop, ese tío se habrá enterrado en un sitio que esté a la altura de eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, el único tío que yo conozco que ha llevado eso al extremo fue el inventor de la cafetera Moca, la cafetera, claro, italiana. Sí. Ese hombre se enterró en una cafetera sus cenizas descansan en una cafetera de su marca de 40 tazas y ahí tengo fotos donde está el cura haciendo el reposo delante de una cafetera. Para mí eso, por ejemplo, no tiene precio. O sea, yo no sé por qué, porque luego aquí los modernos estos que tenemos, Dalí y todos estos, al final los encierran en un zurullo marrón. Sí. Yo, por ejemplo, pediré que el mío, que yo no quiero que me entierren, por supuesto, pero, por ejemplo, la urna, que tenga forma de croissant. Ah, mira. Sí. Con un toquecito de chocolate. En uno de los dos cuernos, un toquecito de chocolate. Ah, perfecto. Pues ahora tomamos nota. Sí, lo digo porque es que nosotros somos muy modernos, pero al capitalismo se ve que la muerte le da miedo. Eso sí que es una performance, la última gran performance. No, es que para mí, es que si tú una muerte no te la tomas en el mismo plano que has vivido, pues tú a lo mejor eres un poco farsante. Claro, porque no hemos pasado del epitafio gracioso tipo Groucho Marx, perdona que no me levante, ¿no? No, yo creo que se debe ir más lejos, mucho más. Estamos con Juan Herrera, en Lo Contó la Radio, en Onda Cero. Onda Cero, casa en la que también has estado. Has trabajado en muchas radios, en Onda Cero. Me han soportado, sí. He trabajado con Julia, dos temporadas diferentes. También con Miguel Ángel Col. Miguel Ángel, la primera, la segunda, con una tal Raquel Marto. Sí, vamos a recordar la primera parada con Miguel Ángel Col. Os hacéis llamar Los Fontaneros. Fontaneros. Porque hacíais un zapping de radio, que ahora me vas a contar lo costoso que era la elaboración de esa sección. Mientras llega esta primera llamada a nuestra redacción, hablemos de la diplomacia de nuestro país, que camina por Europa fascinando a propios y extraños. Ya os comentábamos algo de Matutes hace un instante, y es que el ministro de Exteriores de nuestro país queda como un rey en las reuniones. Cuando todo el mundo aparece con el pan y la mantequilla, él saca el frasco del aceite. Más o menos de eso va lo que nos cuenta hoy Juan Herrera y Miguel Ángel Coy. Hoy es martes, por cierto. 9 de junio del primer mandato. Pues sí, cuando llegan los cancilleres, enseguida se les ve por la forma que tienen de andar, la forma de sentarse, de menear la cabeza, de qué país son. Si son alemanes, italianos. Pero cuando un tío saca un tarro de aceite, no cabe duda de que ese es Matutes. Y aquí nos cuenta, de viva voz, esta historia. Ya estaba yo cansado, después de 12 años de deambular por los consejos de ministros, primero como comisario, ahora como ministro de Bruselas, de que me pusieran el platito con la mantequilla. Y dije, se ha acabado. A partir de ahora yo quiero aquí un tarrito de aceite de oliva. La verdad es que es una imagen triste, ¿no? La de Matutes durante 12 años deambulando por Bruselas con un platito de mantequilla en la mano, y que además para colmo no sería mantequilla asturiana, seguro, ni gallega, ¿no? Que tiene que ser humillante eso. Cero, no sé. Ahí la cuestión. Un poco shakespeariano. Pero la verdad es que para shakespeariano los conductores. ¿Qué es un conductor? Un individuo que se protege con una caja de hierro para hacer kilómetros sin sentido. Bueno, pues estos conductores que hacen estas cosas tan sorprendentes, agarrados a una cosa redonda, quieren que las cosas, curiosamente, sean rectas. Es decir, tienen en las manos algo redondo, pero no quieren que las carreteras tengan curvas ni badenes. En lugar de hacer las correspondientes expropiaciones para hacer una carretera recta, pues han estado vadeando estas propiedades privadas. También es verdad que en lugar de haber allanado el firme, pues seguimos teniendo carreteras con cambios de rasante. Y eso hace que sean carreteras que no perdonan ante un posible fallo de los conductores. Ya decía aquella canción de conductor que la curva es peligrosa, ¿no? Bueno, claro, las carreteras deberían ser rectas. Eso, por un lado, que se ahorrarían en volantes los fabricantes de automóviles. Pero yo creo que incluso habría también que asfaltar todo el campo, porque los árboles distraen a los conductores y también son peligrosos. Y poner delante los motoristas diciendo que viene, que viene. Sí. Para que la gente y en las ciudades se quitaran del medio. Si todo el campo fuera asfalto, pues tú podrías ir donde quisieras con tu coche. Perfecto. No habría total que hacer los árboles. Ya claro, ves. Porque nada. Sombra, ¿para qué queremos sombra? Es asqueroso. Sí. Bueno, para hacer esta sección, yo creo que tenías tu casa, está aquí tu mujer presente, sí, sí. Teníais la casa repleta de cintas magnetofónicas, sí, claro. a todo trapo todo el rato, sí, sí. Todo el día, sacando fragmentos de distintas emisoras. Claro, claro, pues se trataba de hacer un zapping general, no de nuestra emisora, sino de todas. Y entonces, claro, íbamos seleccionando, pero eso llevaba un trabajo verdaderamente tremendo, porque luego teníamos que coger, hacer una especie de bruto, traerlo aquí a la emisora, pulirlo un poco, y luego ya sobre eso nosotros hacíamos la locución. Claro. Increíble. Esto estamos hablando del año 98, sí, 99. Más o menos. En Onda Cero, en la radio de Julia, con Julia Otero. Ahí fue cuando conociste a un chaval de Requena que estaba en Valencia, que hacía el protagonista es Valencia, también intervenía en Laura Tremolina, con Julia Otero. No os conocíais en persona, no, porque él entraba desde Valencia, sí, pero en el momento que despiden a Julia Otero de Onda Cero con Agostidad y Alevosía, os conocéis en Madrid, coincidís en Madrid. Fue prácticamente esa misma semana. Uh-huh. Comimos en la casa de Valencia, donde comía luego Álvarez Cascos, comía mucho allí, sí, porque vivía encima. Entonces, en Rosales, en el Paseo de Rosales. Claro, en Rosales. Y entonces, pues, ahí, bueno, al principio ellos estaban haciendo un monólogo para estas cosas que hacía Pablo en la radio, y yo aporté algunas tonterías allí, y bueno, nos despedimos tranquilamente. Claro, luego después, al día siguiente, él vino aquí a un casting, para hacer el informal. Para hacer el informal. Son esas famosas imágenes que han rulado por algún programa de Pablo. Bueno, pues yo al día siguiente me llama Pablo y me dice, oye, Juan, como nosotros hemos quedado parados, tú mira, estoy haciendo un proyecto que no arranca, a ver si tú nos echas una mano. Digo, yo, si yo detesto el humor americano, yo soy antiamericano. Porque era, claro, el concepto era traer el stand-up comedy a España, que por entonces era algo rarísimo. Sí, pero que además a mí no me interesa un carajo, porque yo soy un enamorado del monólogo dramático. No quiero decir dramático. Darío Fock. Claro, para mí, los clowns, estos son mi escuela, o sea, yo soy un enamorado de... ¿El único humorista con un premio Nobel? Claro. No, eso demuestra algo, ¿no? Claro. Entonces yo dije, mira, yo esto no lo sé hacer. Yo esta cosa de los americanos, del chistecito, esto. Bien. Y me dijo, no, pero mira, inténtalo. Bueno, en ese momento solo estaban Arturo González Campos, estaba Pablo y estaba su mujer, Laura Llopis. Y entonces yo fui el cuarto mosquetero. Con la buena suerte de que llevaban haciendo el proyecto unos meses, no conseguían que se lo aprobaran, me incorporo yo al grupo y en una semana no lo aprobaron. Hicisteis, no es broma, unos 700 monólogos. Yo escribí 700. Tú concretamente escribiste 700. Sí. A lo largo, estamos hablando del año 98-99 hasta el 2002. Sí. Sí, sí. Monólogos para toda clase de intérpretes. Sí, sí. Enrique San Francisco, Verónica Forqué, Miguel Reyán, Carlos Iglesias, Bermúdez, en fin. Sí, sí. No, bueno, para mí fue un honor, porque imagínate, una cosa preciosa, me sirvió de mucho. Porque, claro, yo me di cuenta de que no se trataba de hacer chistes graciosos, sino de hacer chistes graciosos que fueran verosímiles en Enrique San Francisco. O sea, Enrique no podía hacer cualquier chiste, porque él era Enrique San Francisco, ¿no? Entonces, una cosa que tiene el público es que, por ejemplo, si salgo yo vestido para bailar el Lago de los Cisnes, basta ver mi tamaño, mi anchura de cadera, para decir, este gordo no hace esto, ¿no? Es decir, el público espera de alguien algo. Sale Enrique y el público espera de Enrique. Por eso Enrique no se toma prisa. En el que sale, se rasca la cabeza, mira al suelo como si se le hubiera perdido una lentilla. También os liaba unas que a veces empezaba por el final, os mezclaba párrafos, pero salía... Porque él decía, airoso, ¿eh? Él decía que salir al escenario sabiéndote el texto es una mierda, que eso lo hace cualquiera. Que lo que se trata es de salir allí y casi inventar el texto. Claro. No inventó, nunca metió una morcilla. Enrique es el tipo más respetuoso que yo conozco. Y que bien manejaba el silencio. No, pero porque tenía carisma. Que es de lo que se trata. O sea, cuando tú estás en un escenario, el jefe es tú. Pero para eso tienes que saber no meterte las manos en los bolsillos, saber andar en diagonal, mirar al público de soslayo, no colocarte frontal con los testículos por delante, como hace el 90% de la gente que se sube a los escenarios aquí en España, que se separan las piernas para que les hagan túnel los espectadores, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, Enrique se ponía de los nervios. Decía, hay que coger el perfil, hay que... Claro, porque Enrique era un monstruo del teatro. Hombre. Claro. Entonces, escribir para Verónica Forqué, claro, era maravilloso, porque los chistes que le valían a Verónica no le valían a Enrique. Entonces, había que coger las pausas, saber hacer las pausas que ellos... Y todo eso tenías que estar ya en la escritura. Eso era lo fascinante. ¿Y en qué ha derivado todo ese género que creasteis, que por entonces, insisto, no era para nada popular en España, el formato del monólogo? No. ¿En qué ha derivado? Bueno, miento. O sea, en España hubo un monologuista que se llamaba nada menos que Gila. Ah, claro. ¿Entiendes? Claro. O sea, el monólogo ya se había hecho antes. Claro, ¿sabes? Claro, con el juego del teléfono, por el cierto, mismo... Por ejemplo, también Gandía, Paco Gandía. Quiero decir, las cosas, pero eso decían humor español. Claro, pero eran genuinos, era el género. Claro, claro, claro. Pero vosotros lo expandisteis. Sí, efectivamente. Y se creó un circuito. Sí, sí. Empezaron a proliferar los locales de monólogos. A día de hoy todo el mundo recurre al monólogo como de las primeras opciones teatrales. Sin duda, sí, sí. Claro. Eso no quiere decir que con eso hayamos hecho un bien al humor español. Ya. Es más, yo lo dudo bastante. Yo creo que eso es una plaga. Porque lo que decías, mide la carcajada, que no el humor. O sea, claro, persigue la... No, y lo que es peor, los humoristas de ahora tienen la ansiedad de que el público se ría. Cuando un público no se ríe, sufre. Sí, sí, sí, sí. No me ha entrado el chiste, no me ha entrado el chiste. Entonces entre ellos discuten, no, aquí es que no, no. Claro, yo, por ejemplo, ya el colmo de los colmos es, por ejemplo, el humorista que se ríe de su propio chiste sin que termine el chiste. Ay, madre. Sí. Como diciendo, es que esto es de reír. Pero eso el público lo huele, ¿eh? Que el público... No, no, no lo huele. Te puedo dar lista de gente que hace eso desde que les conozco y lo siguen haciendo y llenan salas. Para inocular un acto reflejo y que la gente ya... Claro, el perro de Pavlov. Ah, conductismo ahí a tope. La carcajada de Pavlov. La carcajada de Pavlov, mira, eso tiene una deriva interesante. Tras el Club de la Comedia, volvéis a la radio. Sí. A Pablo le dice Daniel Dávila, en ese momento director de la cadena SER, mira, se me ha quedado un hueco libre porque los Goma Espuma se van, nada más y nada menos, y tenéis la osadía y la temeridad de meteros ahí a levantar el Morning No Somos Nadie. Claro, en el 80. Yo me di cuenta que estábamos en un territorio comanche, porque claro, yo soy muy amigo de Guillermo y de Juan Luis, son como mis hermanos. Y claro, yo sabía que estos se iban, pero nos iban a dejar un mensaje. El mensaje, nos han echado y vienen unos usurpadores de fuera, con lo cual nos lo pusieron imposible. Cuando llegamos nosotros a la redacción, ¿estos quién son? Decían, ¿estos quién son? Claro, sustituir a Goma Espuma con ¿estos quién son? Estuvimos a punto de llamar al programa ¿estos quién son? Pero al final dije, no, mira, vamos a hacerlo. No somos nadie. Sí, me encanta el título, claro. Por todo lo que contrae. Claro, y entonces ahí surge la filosofía de las hormigas, ¿no? Somos hormiguitas, claro. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no éramos nadie. Éramos unos pobres pringados, ¿no? Claro, evidentemente yo recuperaba el Morning que inventé. Ya que el despertador. Claro. Entonces, si te das cuenta, aquí había una radionovela también, ¿no? Que escribía, dirigía yo y montaba el mismo en directo en el programa. La familia variable. Sí. Ahora la escucharemos. Por supuesto, de pie. De pie. Ah, mira. Claro. Claro, claro. ¿Sí? Antes os escuchábamos comenzar a ti y a Miguel Coll, a Miguel Ángel Coll, ya que el despertador. Ahora vamos a escucharte a ti con Pablo Motos, años después, en M80, No Somos Nadie. Hola, buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, aquí comienza No Somos Nadie. Abrimos el hormiguero, ¡hala, venga, va! Todo el mundo, Juan, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Estás bien? Muy bien, sí, señor. Estoy guapo. Estoy un poco estupefacto porque resulta que yo ya estaba de otoño. Sí. Me había sacado los calzoncillos estos de camuflaje con las hojas del otoño. Sí. Y resulta que ahora estamos en verano otra vez. Sí. Y es que no sé, Pablo, esto de la meteorología está muy raro. Pues yo qué sé, esto de repente hace calor, de repente hace... ¿Ahora vuelve otra vez el calor? Por eso digo, que no toca. A ver. Que no toca, porque claro, uno tiene que tener el armario organizado. ¿Sí? Uno hace esfuerzo los fines de semana, se dedica a organizar el armario por tonos de color. ¿Ah? El otoño trae tonos verdosos, marrones. De hecho, a la gente le da igual que haga calor, porque ya ha decidido que ha empezado el otoño. Claro. Y la gente ya va vestida de otoño. Bueno, he visto gente, Pablo, con botas catistas. ¿Sí? Sí. Bueno, lograsteis no solo los récords de Goma Espuma, sino ir más allá, 780.000 oyentes. Esto a mí me sirve. Mira, hace 3 días estuve en Jerez con el amigo, el Rubius, Juan Luis. Y yo le mojo muchas veces la oreja porque él era el Atleti, claro. Sí. Entonces le digo, mira, perdona, vosotros le disteis 650.000 con el doble de postes que nosotros, porque en ese momento había que apoyar a Iñaki. Y entonces a la onda media le llevaron muchos postes que estaban en M80. Claro. Y entonces nosotros con menos postes hicimos 720.000. Costó unos 3 años porque la radio es eso, la gota que va calando. Esto a Juan Luis le hunde, o sea, cada vez que se lo digo. Ya, se amoína. ¿Qué no? Juan Luis, no te pongas rabioso, tío, si tú también has hecho historia, pero no, aquí no, tiene que haber... Él lo hizo antes, claro, el problema. Pero bueno, no se puede tener todo. Claro. Hicisteis infinidad de... Bueno, es que es un Morning histórico. Es, por cierto, la antesala de lo que hoy es el hormiguero, porque ahí estabais el equipo de siempre. Juan Ibáñez, Damián Moyá, Raquel Martos, tú, Jandro. Bueno, todo eso conformó, años más tarde, el hormiguero. Sí. Verdades como puños, Juan Herrera. Llega el momento de las verdades como puños. La verdad de hoy es incomprensible. el sexo matrimonial debería ser deporte olímpico. La duquesa de Yorkshire acudió con su esposo, el duque de Marlborough, a una granja de 3.000 gallinas. Al enterarse de que todas las gallinas eran cubiertas cada día por un solo gallo, miró a su esposo y realizó tres toses significativas. A lo que el duque de Marlborough, retorciéndose el bigote, respondió expresando un pensamiento en voz alta. Es que con 3.000 gallinas es muy fácil. A mí me gustaría ver a ese gallo haciendo el amor 3.000 veces con la misma gallina. Y entonces ahí viene el problema. Encontrar pasión en el matrimonio es más difícil que descubrir a la Barbie una espinilla. Los expertos siempre... Reflexiones de Juan Herrera a esas horas de la mañana. Sí, sí, algo había que hacer. No, pero increíble que pudiera ser tan prolífico a esas horas. ¿Cómo se coloca uno la cabeza a esas horas para hacer reír, para reflexionar? Hombre, lo más importante es que tú seas así. O sea, si tú no eres así y lo que haces es un personaje impostado, pues entonces, evidentemente, es como hacer caca sin tener ganas. Pero si tú ya vienes preparado de casa, pues te sale natural. Más cosas que hacía Juan Herrera en No Somos Nadie. ¿Te acuerdas que hacías un santoral? Sí, hombre. Vamos a escucharlo. Y aquí llega el santoral de Juan Herrera. Hay santos que para llegar al cielo utilizan trucos realmente extraordinarios. San Juan Francisco de Regis, que es el santo de hoy, llegó a un terreno realmente inhóspito: las matemáticas. Dijo la gente, pero bueno, ¿cómo se puede llegar a través de las matemáticas a Dios? Pues este San Juan Francisco de Regis se hizo una pregunta clave: ¿por qué para sumar se pone una cruz y para restar una raya? ¿Y por qué para igual se ponen dos rayas? Y lo que es peor, para multiplicar un aspa. A ver, ¿a quién se le ocurrió esto? Claro, porque al fin y al cabo una cruz en la suma está bien, si, sobre todo si es una cuenta que hay que pagar, pero si es un dinero que te van a dar, no es ninguna cruz. Es al revés, es una alegría. Y lo de la raya, lo de la raya en la recta me parece muy fuerte, porque Zapatero tiene una raya en la cabeza que antes no tenía. Sí. Se peinaba para atrás, de repente se hizo una raya. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Zapatero ahora es menos Zapatero porque tiene una raya? No sé. Pues yo creo que no. Pero vamos, lo del aspa también tiene su miga. Porque al fin y al cabo, el aspa es lo del molino y es el símbolo de el amigo Cervantes. Si habéis visto el logotipo de Cervantes, pues es una. En fin, ahí andaba San Juan Francisco de Regis dándole vueltas a la cabeza diciendo, ¿pero por qué se habrá hecho esto? De repente cayó en sus manos un libro que veía que esto solo viene del siglo XV. O sea, antes del siglo XV la suma no tenía cruz, ni la recta tenía raya, ni el igual tenía dos rayas. Porque además, ¿por qué el igual tiene dos rayas? ¿No sería más lógico que fuera una más y un menos? Sí. Más menos, porque quiere decir que ni más ni menos, o sea que es igual. Claro, en fin, los santos es que tienen estas cosas porque como ayunan mucho. Estas ideas se le ocurrieron a San Juan Francisco de Regis el 22 de noviembre, donde hizo una marcha sobre la nieve en una misión durante las Navidades. Aquella peregrinación entre ventiscas, nieblas, abismos, senderos resbaladizos le hizo caer en una pulmonía grave, y en medio de ese delirio llegó al álgebra de Boole y a la raíz cuadrada, que aquello fue la bomba, porque cuando el tío llegó a la idea de raíz cuadrada, se abrió el cielo, y del cielo bajó San Isidoro de Sevilla, que poniéndole la mano fría sobre la calva le dijo: Juan Francisco, Juan Francisco, cuanto más te miro, más me cisco. Y es que San Isidoro de Sevilla estaba completamente asombrado de estas cosas a las que llegaba este santo. Vosotros a las 11 tomaos el bocadillo y no penséis en estas tonterías, porque por ese camino no vais a llegar a nada. Santoral de Juan Herrera. Para ser ateo, Juan Herrera, la de cosas que sabes de santos, de la iglesia, Es que no se puede entrar en el Museo del Prado si tú no tienes un conocimiento de lo que es el mundo religioso, de toda la simbología. O sea, todo en Occidente es cristiano. O sea, en Occidente no se puede ser otra cosa que cristiano. Por ejemplo, los comunistas son cristianos, porque el comunismo se basa en estado de explotación, redención, es decir, revolución, y Estado comunista, es decir, salvación. El esquema, eso lo inventó San Pablo. Entonces, cualquier persona que crea que aquí en Occidente se puede ser cristiano, o mejor dicho, ateo, y no tener en cuenta nada la religión, está muy equivocado. Es imposible. Total. Imposible. A ver si sacas ya ese libro que tienes ahí ya, elaborado, sobre los crucifijos, el logotipo de mayor éxito en España. Hombre, es que en España no se puede estar a 100 metros de un crucifijo. Estoy seguro que cualquier persona que lo esté escuchando, mira alrededor, o viene en el cuello de alguien, o viene en una pulsera, o viene en el armario, o viene encima de la mesa, etcétera. Hay crucifijos por todos sitios. Por todas partes. Y tienes un libro sobre ello que tienes que sacar ya, Juan. La familia variable. Hablábamos antes de la familia variable, esa radionovela que creaste para No Somos Nadie. Aquí tengo un cachito para ti también, Juan. ¡Ah, papá! Pero Armando, ¿qué haces tú aquí? Que he vuelto de opening, pero está cerrado. Sí, eso. Pero bueno. Sí, sí. Por cierto, te han llamado por teléfono del partido, dice. ¿Cómo? Del partido, que te han llamado por teléfono, ¿quién, papá? ¿Quién ha sido? No me acuerdo ahora porque... Un momento, esto es importante. Pero no me mires así. Concéntrate. ¿Qué quieres? ¿Cómo era en la voz? ¿Era andaluz? ¿Era no. Arenas? Era una voz normal, papá. ¿Michavila? No, Michavila no era. Esto es muy Matilde Perico y Periquín. Claro. Tiene ese sonido. Sí. Sí, pero estaba grabado con un solo micro. Todos con un solo micro. Sí, todos. Era como y el de pie. Claro. Sí. ¿Y sin guión, con guión? No, había un esquema. Había un esquema. Yo siempre trabajo con un esquema. Uh-huh. No me gusta leer porque me parece que es mejor repetir. Sí. O sea, repetir lo que haya que repetir. Pero si tú lees, todo el mundo, por bien que leas, se te nota. Sí. Entonces yo quiero que parezca que es una chapuza, ¿no? Que esto lo hace cualquiera. Esa es la impresión que yo quiero, ¿entiendes? Y esto, aunque sea repitiendo, pero es que eso es lo que suena fresco, ¿entiendes? Y sonaba, sí, y claro, sonaba. Tiene que ser así. También popularizasteis mucho un rap sobre tema de actualidad, que yo creo que hacíais, si no diariamente, sí, un par de veces por semana. Un par de veces, sí. Y tenía también muchísimo éxito. Uno de esos muchos raps. Ni eres Ronaldo, ni eres Beckham, estarás pagando una hipoteca. Seguro que lloras y que tienes hipo cada vez que oyes que suben los tipos. La gripe del pollo, a mí me importa un pedo. Es la hipoteca lo que me da miedo. Mira, a favor, que explote la burbuja y que de hambre las tripas me rujan. Como somos personas normales, tenemos hipotecas descomunales. Lo dijo Grispan antes de chapar. La burbuja va a explotar. Nos entró la fiebre del ladrillo y nos compramos todos un pisillo, porteros emigrantes y karatecas. Aquí todo Dios. Juan, tenías un talento increíble para rapear. Me lo contaba Raquel Marcos el otro día. Claro, hombre. Pero Juan, sí, parezco nacido en Puerto Rico. La MTV se ha perdido un gran rapero. Sí. Un monstruo. Además, me decía Raquel el otro día, nuestra Raquel Martos, Juan tampoco tenía el guión muy aferrado, pero sabía, o sea, para leerlo digo, pero se metía y lo encajaba perfectamente y quedaba aquello de maravilla. Es que yo, ya te digo, creo que la radio es sobre todo un instrumento para llegar al corazón. Y si tú lees, no llegas. Es difícil. No llegas. Tú pruebas, estando enamorado, coges a tu chica, te vas por ahí debajo de una mata para decirle que la amas y espérate y saca un papel, ¿no? Aunque fuera sincero, es que no te va a quedar bien. Claro. Sin embargo, siendo tan felices en la radio, en Gran Vía 32, llegó la televisión, os fuisteis a la televisión, sí que compaginasteis un año de No Somos Nadie con El Hormiguero. Llegaste a echar de menos la radio, echas de menos la radio. Yo nunca he dejado la radio. Mira, yo llevo ahora 3 años haciendo radio en Canal Sur Radio, que lo grabo desde aquí y lo hago desde allí. Lo hago con Paco Reyero. Paco Reyero, sí. Que es un amigo que yo conocí cuando él era becario. Fija. Que me dijo, échame una mano, Juanito, y sin cobrar nada, llevo 3 años trabajando allí. Bueno. 3 años. Pero que yo la radio no la puedo dejar porque la radio es la que me ha enseñado a mí todo lo que yo sé, me lo ha enseñado la radio, es la verdad. ¿Qué tenemos como asignatura pendiente los de la radio hoy en día? Cuidar más la emoción. ¿Y el sonido? Pero es que el sonido va unido a la emoción. Si yo creo, por ejemplo, un goteo, mira, imagínate, tú oyes un goteo de agua, una gota solo, una gota, en medio del silencio, y tú dices algo, esa gota tiene un poder de captación enorme, mucho más que un jingle, porque un jingle va a otra zona. Pero la gota, a todo el mundo le trae cosas de su infancia, tiene en sí mismo, es un poder, no esa gota. El sonido tiene ese poder. Esto, por ejemplo, ahora hay demasiada cháchara en la radio, demasiado ruido, demasiado. Y yo creo que hay que buscar, para que lo que digas tenga importancia, hay que abrir hueco por delante y hueco por detrás. Pero si tú no facilitas la escucha, estás haciendo simplemente que la gente te oiga, pero no te está escuchando. Vamos a acordarnos también de que nos está escuchando gente, efectivamente, que se nos puede llegar a olvidar. Estamos tan pendientes de escucharnos a nosotros mismos hablar que igual se nos olvida que hay alguien al otro lado. Estamos a punto de terminar, Juan Herrera. Solo quiero recordarte dos sonidos más. Claro, hemos hablado de Raquel Martos. Sí. ¿Qué le podemos decir a Raquel Martos que va a escuchar esto? Hombre, Raquel tiene una de las mejores voces que yo he oído en mi vida. Lo digo de verdad. Es una voz limpia, es una voz que tiene cálida, que tiene al mismo tiempo un punto de chisporroteo, ¿no? Y cuando ella es natural, es imparable. A Raquel le puede un poco que a veces lee, ¿no? Y ahí, yo para mi gusto, pierde. Porque la potencia de ella es cuando ella se expresa con su naturalidad. Porque ella vocaliza divinamente, entona fantásticamente y tiene imaginación. Tiene talento, tienes una persona creativa. E hicisteis juntos, en tu regreso a Onda Cero, sí, una etapa de personas físicas, sí, con Mari Carmen Juan en Julia en la Onda. Vamos a escuchar. Pero Herrera ha hecho periodismo comparado, que es algo que le va, sí, y no sé a qué conclusión has llegado. Bueno, hay un marco que podemos llamar ahora, se llama horquilla, entre, digamos, un concepto que a mí me gusta, que es el concepto de multitud. Multitud. Vamos a definir multitud. Pues vale, mucha gente, ¿no? Multitud, mucha gente. Vale. Claro, pero concretamente el español habla de una gran multitud. Porque hay multitudes pequeñas. Por ejemplo, si hay más uno, ¿no? Es una multitud, porque puede tener varios muslos. Entonces, es muy multitudinario en muslos, pero en personas es uno. Entonces, el concepto una gran multitud del español me gusta. Pero mira, tenemos desde los 45.000, más o menos, que da la versión oficial, que lo resalta a público y lo llama sede. Desinfla. Para estas cosas de verdad no llevas guión. Nada. Todas estas reflexiones que salen como una ristra de reflexiones, lo digo desde la admiración, no desde la incredulidad. Nosotros somos seres pensantes, entonces la cabeza sirve para estas cosas. Claro. Para despedir esta conversación sobre radio, que contigo daría para hacer, pues, como los programas que hacía Quintero con Antonio Gala, las 13 noches, podríamos hacer... Vaya tela, ¿eh? Vaya documental. Eso es insuperable. Es que te he metido a Quintero a propósito. Eso es insuperable. Porque tú siempre reivindicas a Quintero como un gran radiofonista. Yo tengo... No te exagero. Yo debo tener unas 100 horas de Quintero. Ahora te voy a presentar a alguien. Que es su hija, que está trabajando en esta emisora. Mira, Andrea Quintero. Qué suerte. Pero mira, te quiero poner para terminar un corte del loco de la colina. Un plenilunio fosforescente se refleja en la torrentera que serpentea mi colina. La noche aquí, en lo alto, es el imperio de la luna. Como un loco azotado en sus neuronas por un siroco romántico me presento. Esta noche vengo disfrazado de espumas y caracolas. ¿Qué debemos aprender de este creador de ambientes? ¿Por qué hay que revisitar a Quintero? Es que Quintero es un... En realidad es como decir que es el mar. Es algo inabarcable. Porque en cada palabra, en cada frase, su modo de trabajar. Yo tuve suerte de trabajar con uno de sus primeros técnicos de sonido de la época de Radio Nacional, y hablaba mucho de él, de su modo, de su forma. Luego ya fue famoso, luego fue a la SER y luego después, pero cuando yo te hablo, te hablo de sus inicios. Por ejemplo, yo era oyente de un programa suyo que se llamaba Estudio 1518. Sí, lo hizo antes del loco de pues la yo colina. Esto lo oía, y el hombre de la roulotte. Qué bueno. En mi novela de la radio de piedra, sí, introduzco el hombre de la roulotte. Claro. Porque yo hago que sea Quintero el que entrevista a mi abuelo. Quien lo narra, sí, claro, sí, sí. Porque a mí ahí ya estaba esto. Ahí ya estaban las ovejas, los pastores, ¿no? Ya estaba la vida ahí. Y entonces Quintero tenía eso. Era un poeta, claro, extraordinario, era un hombre culto. Recoge todo lo que hemos venido hablando que nos gusta, claro, de la radio, ¿no? Claro. Y que a veces echamos de menos, ¿no? Claro. Esa lírica, ese jugar con el sonido, claro, con el tiempo. y un maestro. Pues hace poquito entrevisté en este programa a su hija y ahora te la voy a presentar, que está por aquí trabajando. Que seguro que será un placer para vosotros conoceros. Sí, sí. Juan Herrera, gracias. Gracias siempre. Gracias siempre por acudir a la llamada. De verdad. Yo cuando me llaman de la radio no me lo pienso. Lo sé, lo sé. Y si me llama Diego Fortea, vengo corriendo. Porque tú eres de mi equipo. Tú eres de mi religión. De secta, diría ya. Bueno, pues la secta. Tú eres de mi secta. De secta. Que te aprecio mucho. Y a ti. Que siempre que tengo oportunidad te meto en todo lo que hago. Porque yo disfruto escuchándote, pero me da la sensación de que la gente disfruta el doble. Porque quien te conoce ya te disfruta y quien no te conozca te descubre. Que la radio también está para eso. Y que es un placer inmenso. Que sigamos haciendo más radio. Mira, Juan. Te voy a abrazar a ti abrazándome a mí. Sí, claro, lo que hablábamos de jugar con el sonido, ¿ves? Y parece que nos hemos abrazado tú y yo. Pues sí. Pero no, nos hemos abrazado a nosotros mismos. Claro, egoísmo. Egoísmo, ombliguismo. Gracias, Juan, amigo. A ti, Diego. Y hasta aquí lo contó la radio en Onda Cero. Se quedan con Más de Uno, con Miguel Ondarreta y con Begoña Gómez de la Fuente a partir de las 10. Estamos, como les decía, en la última semana de programa, de programación de verano. Así que quedan unos 4 días por delante para seguir sacando voces del archivo y momentos de radio que compartir con todos vosotros. Lo dicho, hasta mañana. Aquí seguiremos a partir de las 6. Cuídense mucho. Hasta mañana. Adiós, adiós. Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea.